La Media Vuelta. Conversaciones acerca de las canciones que nos hicieron macho. Para dejar de serlo. Soy muy hombre. Tiembla mucho de miedo, mujer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es La Media Vuelta, una producción del Departamento de Asuntos sin Importancia para Radio Universidad de Guadalajara, AMECA, que estarán ustedes escuchando en el 105.5 de FM en AMECA y por internet udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal AMECA. Este es un programa conducido por un servidor, Chuck Sol, y por mi queridísimo amigo, compadre Leonardo García Lozano. ¿Cómo estás, compadre? Cuéntanos acerca de qué va a ser este programa de La Media Vuelta. Gracias, compadre, por recibirnos aquí en los estudios de Cuerpos Parlantes para hacer este programa que tiene como humilde propósito agarrar las canciones de pretexto. Pues creo que en ellas, y yo creo que tú estás convencido de eso, plasman de cierta manera la manera en cómo nos hicimos hombres machos. Pues yo te agradezco mucho la invitación, compadre, a hacer este programa de La Media Vuelta, en el que, pues como tú me has propuesto, vamos a poder hablar, platicar sobre esas canciones con las que crecimos bailando, que cantamos muchísimo, de muy diversos géneros musicales, ¿no? Desde el ska hasta la banda. Y bueno, hoy vamos a escuchar Pedro Infante, por ejemplo. Y sí, a mí me da muchísimo gusto que podamos pues tener este espacio acá en Radio Universidad de Guadalajara, AMECA, para conversar acerca de machismo y masculinidad a propósito de las canciones, compadre. Sí, sí, nomás, compa, vale la pena aclarar que no queremos pretender establecer una relación de causa-efecto. Somos machos porque las canciones se apropian de nuestros débiles cerebros y, por lo tanto, por culpa de las canciones somos machos. Yo creo que habría que decir que las canciones justamente pueden capturar este momento que ya llevamos toda una cultura siendo machos. Claro, las canciones como un elemento más de esa cultura a lo largo del tiempo, como dices, ¿no? Pero el machismo, claro, definitivamente, pues se forja de muy diversas maneras, en muy diversos espacios. Y en este caso, pues las canciones las veremos sobre todo como pues este ámbito cultural donde se refleja y se reproduce ese machismo, ¿no? No que sea la causa esa de que seamos machistas. Y sobre todo, compadre, pues un pretexto justamente para hablar de machismo y masculinidad. Claro, y que se entienda que este pretexto es una especie de performance muy personal tuyo y mío, debido a que montón de veces, como ya decía, sacudiremos a aquellas canciones que cantábamos, bailábamos y que seguramente pues nosotros mismos no hemos terminado de dejar de ser machos. Seguramente en un montón de los segmentos aflorará nuestra parte muy arraigada de machos, y justamente este, digamos, ejercicio de acompañamiento de decir, bueno, todavía esto se puede dejar todavía más, ¿no? Y que quien nos escuche se podrá sorprender de todo lo macho que todavía no dejamos de ser, ¿no? Claro, y porque el punto importante es ese, ¿no? Y cómo dejamos de ser machos, ¿no? Y acá pues lo de las canciones es un pretexto para, pues como un primer pasito es hablar de ello, ¿no? Hablar entre nosotros como hombres de ello, lo cual pues estamos de acuerdo en que es importante, ¿no? Y esa es la razón de ser también de la Media Vuelta. Y yo querría compartir también, ¿no? Que yo llego a este programa pues por un interés que tiene que ver también con espacios de reflexión acerca de la masculinidad y el machismo, como es el colectivo Dejar de Chingar, colectivo de hombres en Guadalajara, ¿no? Que nos reunimos periódicamente y tramamos acciones y espacios de discusión acerca de la masculinidad, ¿no? Un colectivo cuyo trabajo recomiendo seguir por ahí en Facebook, ¿no? En Twitter, dejar de chingar, se llama el colectivo. Ya en algún momento, a ver si invitamos también a algún compañero del colectivo a que nos platique, ¿no? Sobre esto, esta idea de dejar de chingar, ¿no? Y pues también, pues yo tengo la oportunidad de dar un curso de estudios de las masculinidades en ITESO, y estamos también participando en un espacio que se llama Cuerpos Parlantes, ¿no? Donde un espacio feminista, donde también se nos abre las puertas para hacer actividades con hombres a propósito del cuestionamiento de la masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esta reflexión, acá lo haremos sobre las canciones, pero pues es una reflexión que estamos tratando de tener en diferentes lugares. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación, compadre. Bueno, compa, si te parece que presentemos este trabajo como un trabajo de machos en transición, pues adelante. ¿Qué te parece, compa, para que la gente sepa de qué nos proponemos hacer si escuchamos nuestra primer canción? Y esta canción tiene que ver con una historia muy personal. La cantábamos en lunadas con mis papás, con mis tíos, con mis carnales, y nos reíamos un montón. Del queridísimo Pedro Infante, Soy Muy Hombre. Soy Muy Hombre, Pedro Infante. Esto es La Media Vuelta. Oigan ustedes la historia de un golfo. Un día fui tan hombre que hasta me casé. Y ahora me arrepiento, qué mal me fue. Tiene sus bemoles esto del querer. Todo aquel que se casa siempre muy macho debe ser. Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre. Y después me echo a correr, soy muy hombre. Yo la dejo sin comer, soy muy hombre. Porque eso es lo que hay que hacer. No me gusta trabajar, soy muy hombre. Ni tampoco el gasto dar, soy muy hombre. Hay que ser conquistador para triunfar en el amor. Es el de mi golfo, ¿qué opas? ¿Dónde te cornetín que ya ni me acordeón, no? Soy muy hombre. Soy muy hombre. Un día fui tan hombre que hasta me casé. Y ahora me arrepiento. ¡Qué mal me fue! Tiene sus bemoles esto del querer. Todo aquel que se casa siempre muy macho debe ser. Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre. Y después me echo a correr, soy muy hombre. Yo la dejo sin comer, soy muy hombre. Porque eso es lo que hay que hacer. No me gusta trabajar, soy muy hombre. Ni tampoco el gasto dar, soy muy hombre. Hay que ser conquistador para triunfar en el amor. Esto fue Soy Muy Hombre con Pedro Infante. Qué buena canción para empezar este programa, compadre Leo. Cuéntanos acerca de esta canción de Soy Muy Hombre. Bueno, hay cosas que saltan muy, muy evidentemente al oído, ¿no? Pero cuéntanos por qué nos traes para iniciar el programa esta canción de Pedro Infante, compadre. Mira, hay un elemento de esta canción que se unirá seguramente con la segunda, que es el tema del humor. De ahí que no por ahora me guardo lo del humor, pero yo creo que es esta cosa del estereotipo que tenemos fuertemente arraigado de, uno, por un lado, presumir el uso de la violencia o de las violencias, porque aquí, por ejemplo, habla de la violencia económica también, ¿no? La dejo sin comer, ¿no? y cuántas historias no conocemos de hombres que se desentienden o nos desentendemos en algún momento de los temas económicos, familiares tan, tan duros, ¿no? Eso por un lado. Pero luego la otra cuestión de jugar quizá con la locura de las mujeres de decir, le tengo miedo y salgo corriendo, como si eso fuera cierto, ¿no? Y montón de chistes y montón de cosas ahí van de no, si la que manda es mi mujer, no, si la que es un ogro es ella, cuando las estadísticas dicen completamente lo contrario, ¿no, compa? Claro, estábamos buscando el dato de cuándo era esta canción, no lo hemos hallado, pero suponemos que es por ahí de los años 50, ¿no? Y esto creo que vale la pena decirlo para contextualizar pues un momento en el que este tipo de humor, ¿no? Digámoslo entre comillas aún, pues justamente hacía que tipo de frases como yo le pego a mi mujer y la dejo sin comer, pues pasen desapercibidas como una cuestión violenta, en tanto se plantean como algo humorístico, ¿no? Como un chiste. Compadre, ¿te parece si vamos a un corte de Radio Universidad de Guadalajara, Meca, y entramos al siguiente bloque con nuestra segunda canción? Sí, sí, que es un golpe bajo para mí. Vayamos al corte, compadre. Vamos al corte, esto es La Media Vuelta. La Media Vuelta. Conversaciones acerca de las canciones que nos hicieron machos. Para dejar de ser. Te vas porque yo quiero que te vayas. Ya estamos otra vez en La Media Vuelta para escuchar nuestra segunda canción del programa, que es Morenaza, dice el compadre Leonardo. Un golpe bajo. ¿Por qué, compa? Porque yo me río aún con ella y ya verán que es una risa a veces avergonzante. Echémosle, compa. Vamos a escuchar Morenaza de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Estamos en La Media Vuelta. Thank you. caminar, las meneas al andar, como dos cebollitas están para llorar. No te enojes, mi prieta, de lo que oyes hablar. Enojona y coqueta, te queremos aún más en las calles de la ciudad. Siempre tienes que aguantar en el barrio, en el camión. Siempre tienes que oír la voz y escuchar, escuchar y escuchar, escuchar. Bueno, compa, explícanos por qué esta canción tan bonita de Morenaza. Bueno, pues yo decidí aportar esta canción de Morenaza para este primer programa, pues porque es una canción que me ha gustado mucho, ¿no? Durante mucho tiempo. Decíamos una canción de 1989 que, por supuesto, a muchos nos acompañó en la adolescencia. Y bueno, la tengo muy asociada con este video, ¿no? Con el que se lanzó la canción, que es la banda de La Maldita Vecindad, subida en una camioneta con todos los instrumentos, ¿no? Entonces yo siempre la sentí, pues sí, como una canción muy alegre, ¿no? Que sobre todo, pues sentía que se le cantaba a la ciudad, ¿no? A las calles de la ciudad. Pero, pues si ponemos atención a la letra, ¿no? Pues ya nos encontramos con otras situaciones mucho más problemáticas, ¿no, compadre? Que es lo que también tú has visto por ahí, que decías que es golpe bajo, porque además te gusta bastante también. Sí, sí, sí. Y que es de estas cosas que nos cuesta quizá a los hombres, y seguramente en el siguiente programa lo tendremos que tocar, que es estas cuestiones de las tácticas de ligue que tenemos, ¿no? Y entonces el ligue como acoso callejero. En el video yo te decía... esta cosa que muchas veces tu servidor y un montón de mis amigos, que no balconearé aquí, nos sentíamos con el permiso de ir en la calle tanto para decir lo que nos gustaba como lo que no nos gustaba de las mujeres, ¿no? O sea, si porque nos gustaban les decíamos una serie de marranadas, o si no nos gustaban también se las decíamos, ¿no? Pero en el sentido de este permiso que tenemos los hombres de usar el espacio público para expresar nuestros gustos y disgustos, ¿no? Sí, hay una cuestión, ¿no? Que esta que comentas de, pues esta problemática, ¿no? Que sigue estando muy presente de la violencia hacia las mujeres en las calles mediante el supuesto piropo, ¿no? Y que es una práctica todavía muy muy recurrente, ¿no? Y que pues los grupos de mujeres feministas, ¿no? En los últimos años en ciudades como Guadalajara ha sido un reclamo y una serie de acciones y manifestaciones en el propio espacio público para decir que esto les violenta y que les inhibe sus posibilidades de andar así como La Maldita Vecindad, ¿no? Felices por el espacio público, ¿no? Entonces comentábamos, ¿no? Cuando estábamos preparando este programa que pues que no es el propósito del programa censurar canciones, ¿no? Sino tomarlas como pretextos para pensar acerca de estas cuestiones, y luego resulta que sí, que las canciones pues están muy, muy, muy presentes, ¿no? Pues todas estas prácticas muy masculinas, ¿no? Por ejemplo, en el espacio público, que pues que luego sentimos que nos hacen más hombres, ¿no? Y nos hacen estar cotorrear a gusto con los amigos, pero pues acá la pregunta sería, ¿y por qué a costa de las mujeres? ¿No? Claro, que luego en la canción hay una frase casi al final, y esa es también una cosa de por qué escucharla toda, ¿no? De no te enfades, mi reina, algo así dice. Que es incluso el despojar del enojo a las demás, ¿no? Y ahora, porque estamos hablando de mujeres, pero este permiso que nos damos de, pues si te estoy diciendo que cosas que a mí me suenan bonitos, que yo pienso bonito, o sea, como, ¿por qué te enojas si te estoy diciendo algo que en apariencia, y que insisto eso, en apariencia muchos de nosotros lo hacemos de manera irreflexiva? Pero suponiendo que eso es así, que tenemos esas palabras porque esas nos enseñaron, y esas formas de ligar porque esas nos enseñaron, suponiendo que es así y que es bien difícil cambiarlo. Bueno, ¿dónde está el problema donde me digan que me ofendo para yo decir, y ni te ofendas porque te lo dije en buena onda, ¿no? Pues te estoy diciendo cosas chidas, tu ego tendría que aumentarse, o porque en vez de retirar y decir, ups, tienes razón, ¿no? Claro. No va por ahí la cosa. Claro, y me parece que ahora, en este momento, ¿no? 2022, que estamos iniciando con este programa de La Media Vuelta, sería, creo yo, ya muy difícil decir que estas prácticas por parte de hombres se hacen de manera irreflexiva, porque ya está la discusión y este reclamo, ¿no? Muy, muy claro de parte de muchas mujeres, puesto en el espacio público, en las redes sociales, ¿no? Con las manifestaciones, bueno, ya hay incluso políticas públicas, ¿no? Entonces ya sería algo, ya no podríamos decir como que se hace de manera irreflexiva, pienso, ¿no? En el momento que estamos. Claro, y diría que además viene la cosa con la que lo uno con la canción de Pedro Infante, ¿no? Que nos sorprendió ahora que veíamos cómo anuncia Spotify la de Soy Muy Hombre, canción humorística, ¿no? Le ponen de subtítulo. Y que nos cuidamos tanto de decir, lo decimos sin chiste, es decir, a ver si es chicle y pega, ¿no? Y si te enojas, lo decía como broma, pero si es cierto y me acusas de acosador, de todo eso, tengo el salvoconducto, pero la canción o el piropo era humorístico, o sea, no hay por qué enojarse, ¿no? Y en la otra también, el tema de, insisto, de ponerle hasta voces grabadas, gente riéndose, las risas grabadas, como para quitarle todo eso que, insisto, sin que la podamos dejar de bailar, de cantar, nos pudiera permitir decir, eso somos, ¿no? Claro. Pues algo que tal vez no haya quien se esté preguntando mientras nos escucha, ¿no? Porque es algo que se ha cuestionado mucho a algunos productos culturales, ¿no? Como películas, ¿no? Ha sido muy sonado, por ejemplo, el director Woody Allen, ¿no? Por unas denuncias, ¿no? Que vienen dentro de su propia familia, ¿no? Y luego, pues la gente se pregunta, ¿y qué hacemos ahora con las películas de Woody Allen, ¿no? ¿Las seguimos viendo? ¿O las censuramos? ¿O qué, no? Y bueno, de momento, pues acá la propuesta sería, con estas canciones, pues escuchémoslas con otro oído, ¿no? Pongamos atención a las letras, ¿no? Relacionémoslas con nuestra vida. Eso sería el propósito de este programa. Y preguntarnos, pues más allá de qué hacemos con estas canciones que están tan instauradas en la cultura popular, ¿no? Podríamos decir ya del pasado, ¿no? Pedro Infante y Maldita Vecindad. Pues más bien, pues qué tanto de nosotros hay, qué tanto hay en nosotros todavía de este machismo que refleja en estas canciones, y qué vamos a hacer nosotros con ello. Pues de eso irá La Media Vuelta, compadre. Y yo los invito a que la próxima semana nos escuchemos. Trataremos, a propósito de esta semana tan bonita del 14 de febrero, la próxima semana trataremos el cómo vemos los machos el romanticismo y el amor. Hasta pronto. En las canciones. Un gusto, compadre. Esto fue La Media Vuelta, donde estamos conversando sobre las canciones que nos hicieron machos para dejar de ser machos. Nos escuchamos la próxima semana en Radio Universidad de Guadalajara, MECA 105.5 FM y también por internet. Mi nombre es Chuck Sol y mi compadre Leonardo García. Hasta la próxima. La media vuelta. Conversaciones acerca de las canciones que nos hicieron macho para dejar de ser. Soy muy hombre. Tiembla mucho de pie tu mujer.